hacia atrás, vuelvo caminando al ver a tu vientre que no podré acariciar. Hacia un lado, hacia dónde ir, hacia un lado una risa que no volverá. Y estoy sin navegar, y en tu cuerpo no viajará mi mar, y mi mar igual te seguirá, será tu espejo si no tienes que mirar. Siempre caminando al sol, hacia un sol que no me deja visión. Y ella dice con su cruel humor, ella dice que espera bajo el farol. Y aquí va otra vez ardiente así, y dejando en claro que no me verá. Y yo estoy siempre cantando un mar, a un mar que me sigue y que va para atrás. Hacia atrás,